¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este nuevo programa de Electroshock, la emisión número 113 y el primero después de el especial de segundo aniversario, que bueno, ya saben ustedes que el programa estaba muy atrasado y por ahí inclusive todavía tengo una deuda con ustedes, ya que les prometí que en el transcurso de esta semana que acaba de terminar iba a subir por ahí dos programas de Zona Industrial, del extinto programa de Zona Industrial, que por ahí incluso nuestro buen amigo y radioescucha Jonathan Freeman también nos estaba solicitando que subiéramos algunos programas, así es que espero estarlo haciendo este fin de semana o en el transcurso de la siguiente. La verdad, créanme que ha sido una semana bastante pesada para un servidor y pues si no, me ha sido imposible la verdad subir esos programas al blog para que ustedes los puedan escuchar, quienes no los conocían, porque bueno, gente como Jonathan, pues bueno, él ya conocía el programa desde hace mucho tiempo, ya que cuando estuvo saliendo al aire en Toxic Pro Radio hace ya varios años, pues él estuvo siguiéndolo fielmente cada semana. Y pues bueno, los saludo, igual yo también, como cada semana, un servidor Luis Cyberhead, desde aquí, desde los estudios de Electroshock, y transmitiendo a través de Radio Universidad, en el 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también transmitimos a través de internet en el sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en uaslp.mx. Ahí encontrarán el logotipo de Radio Universidad, le dan clic, luego saldrá nuevamente Radio Universidad en vivo, le dan clic y automáticamente están escuchando la estación si tienen bien configurados sus reproductores de audio en sus computadoras. Si no es así, entonces vayan a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y ahí van a encontrar unas instrucciones muy muy sencillas de cómo pueden enlazarse a la estación en tiempo real a través de internet. Las instrucciones que vienen ahí son exclusivamente para Windows Media Player, así es que si no les gusta el reproductor, pues bueno, ahorita en vía de mientras utilícenlo hasta que descubran la forma de pegarlo, el link en su reproductor de audio que ustedes siempre utilicen. Así es que pues bueno, ahorita por lo pronto está para Windows Media Player, la verdad no he tenido tiempo de hacer otra cosa como para que lo escuchen en otro reproductor. Y bueno, ya comenzamos esta emisión del día de hoy con God Module y Rituals, que es el primer corte promocional de su más nueva realización titulada Sions, y ahora con lo que vamos a continuar es con el legendario dúo australiano Neuropa, que está celebrando el éxito que le trajo su nuevo y sexto álbum en su carrera llamado Plastic People, y que acaba de ser reeditado tras agotarse el primer tiraje de este disco. La banda desde siempre se ha caracterizado por su muy personal estilo, mezcla de New Wave y Electropop con algún unos toques retro, y esta nueva producción Plastic People no es la excepción. Es una producción editada por A Different Drum en el año 2010, pero reeditada en este 2011 como una deluxe edition o edición de lujo, y chéquenselo, este es el segundo corte promocional de esta nueva producción de Neuropa. Aquí está Nothing Like Me con Neuropa en Electroshock. I can feel what I want to feel, what información de última hora. Y aquí está, como cada semana, Industrial Heads, el primer bloque de noticias de lo más relevante de esta semana en Electroshock. Ya se puede encontrar a la venta a través de Metropolis el debut de la banda Dark Drive Clinic, un proyecto nacido de la colaboración de John Fryer, productor de bandas como Nine Inch Nails, Depeche Mode y This Mortal Coil, con la cantante Rebecca Cosboom de la banda Strip Mall Architecture y Noise in My Head, de su debut, que consta de 13 tracks. Su estilo se mueve en la típica vena de las realizaciones del legendario sello 4AD Records, y no es raro que suene de esa manera, ya que Fryer compuso este álbum durante un largo periodo de sesiones, sacando lo mejor de él y tomando en cuenta sus influencias, no era de sorprendernos el resultado final. El sello belga Alpha Matrix está anunciando recientemente de la adición a sus filas de la banda Suicide Inside, que es un proyecto paralelo de los miembros de Ambassador 21, pero con vocales predominantemente femeninas y un concepto más oscuro. El nuevo álbum de Suicide Inside estará disponible las primeras semanas de enero de 2012 y llevará como título The Homicide. Este será uno de los lanzamientos más poderosos de una banda liderada por una mujer que haya editado Alpha Matrix a la fecha. En un momento regresamos con más noticias de Electroshock. You're being relentless. You're hitting hard, make me forget. Say I'm the worst friend ever. Say it won't happen ever again. You're playing to win now. And I already know what's left to do. I'm silently waiting to feel sorry for you. Quietly hating all the things you put me through. A twisted story that cannot unfold. Twisted story too precious to be told. Too precious to be. My name into you. Electroshock, versión 3.0. Bien, lo que escucharon hace unos instantes fue A Division con Twisted Story, pero esta es una, bueno, es una versión corta del remix que viene incluido en su más reciente producción, este Popgefahr The Mix, que es un álbum obviamente de remixes del álbum Popgefahr que apareció hace 2 años y que hasta la fecha, pues bueno, es uno de los álbums más, vamos a decir que de los más populares y que es de los que suenan más cohesivos de lo último que han estado haciendo estos alemanes. Y pues bueno, ya está a la venta este disco a través de Metropolis para que lo consigan por ahí. La verdad está buenísimo, todos los remixes están de lujo. Y ahora con lo que vamos a continuar es con la banda Encephalon, quienes son un dúo canadiense proveniente de Ottawa, formado por Matt Gifford y Sam Maynor, ambos amigos desde la infancia y que comenzaron a experimentar con música electrónica desde mediados de los 90. Ellos están influenciados fuertemente por la escena alternativa e industrial de aquel entonces, como Skinny Puppy, Garf, Faith No More, Nine Inch Nails y Muse, entre otras. Y la banda debutó oficialmente en el 2009 con un EP titulado Downer, y luego de 2 años de trabajo y algunas colaboraciones con gente como sus compatriotas Fractured, de quienes, por cierto, si recuerdan por ahí el primer sencillo que les estuvimos pasando de Fractured, de su nueva producción, precisamente tienen las vocales a el vocalista, valga la redundancia, de Encephalon. Bueno, por fin Encephalon ve su debut a la venta y se titula The Transhuman Condition, editado en Independent Records hace solo un par de semanas. El disco es básicamente electrónica oscura con algunos toques pop que resulta en una combinación muy interesante y que significa también toda una revelación para los seguidores de géneros similares. Créanme, de veras, este Encephalon, a pesar de ser una banda relativamente, vamos a decir que, electropop o synth pop o future pop o como lo quisieran llamar, créanme que no suena absolutamente nada de lo que han escuchado hasta ahora. Aquí está Encephalon, esta es una producción de Transhuman Condition del 2011 y esto se llama Daylight. We'll be right back. El año de 1995 fue muy productivo para la escena industrial, ya que después de un periodo en el que predominaron las fusiones de metal con ritmos industriales, muchas bandas tenían difícil tarea para conservar el éxito obtenido durante ese jugoso lapso. Hubo quienes continuaron la misma vena sin repetir éxito, otros más lograron evolucionar de manera lógica y un puñado más de bandas optaron por reinventarse. Una de ellas fue Frontline Assembly, quienes después del monumental Millennium, en lugar de repetir la fórmula, optó por poner en práctica toda su experiencia y toma los mejores elementos de sus anteriores trabajos. Lo sazonó con algo de sus proyectos paralelos y logró uno de los discos mejor balanceados de la escena industrial en la historia del género. Nos referimos a Hardwire, un disco que se convirtió en un hito de la música electrónica alternativa y que los colocó a la cabeza de un grupo de bandas como siempre habían sido sus competidoras, derrocando artistas como Night Seraph, Ministry, Front 42 y Skinny Puppy. Hardwire cobró tanta importancia que incluso hace un par de meses fue reeditado en vinil por la compañía Black Rain, que lo reconoce como uno de los mejores de la banda y del género en los últimos 20 años. Electroshock se une a este tributo y de dicho álbum aquí está Circuitry con Frontline Assembly, primer bonus track del episodio 113.

y pues a veces hay ciertas cosas que se te olvidan. De veras, Manuelito ha sido un apoyo muy muy importante para el programa después de la salida de Sidney Torres, quien siempre había sido una persona así como que nuestro operador de cabecera, y luego nada más de repente entra Manuelito al quite, y Manuel se aprende así fielmente la estructura de Electroshock y da como resultado un programa muy muy bien realizado en vivo. Por cierto, de veras, en serio, quiero felicitar a Manuelito Castillo, que está en los controles técnicos en este momento, porque gracias a él fue que pudimos hacer un programa con la calidad de lo que pudieron escuchar ustedes alrededor de las 2 horas de transmisión de Electroshock la semana pasada. Y bueno, también agradecer a la licenciada Leticia Zavala también por todas las facilidades que nos brindó para poder llevar esas 2 horas de transmisión especial hasta ustedes. Y pues bueno, obviamente a toda la gente aquí en Radio Universidad que está involucrada dentro de la estructura administrativa y también de todo el cuerpo de locutores y operadores que conforman el equipo de Radio Universidad. Por cierto, de veras se los recomiendo. Ustedes se conectan generalmente a la estación para escuchar Electroshock todos los sábados a las 7 de la noche, hora del Centro de México, pero yo les recomiendo que por pura curiosidad conéctense un día, a cualquier día de la semana, durante varios horarios en el día, y van a descubrir una programación que ustedes ni se imaginaban. La verdad es que Radio Universidad en San Luis Potosí siempre se ha caracterizado por tener programas de calidad. Cualquiera que escuchen, de veras se los recomiendo. Tenemos hay programas de jazz, hay programas de tangos, hay programas de música mexicana, hay algunos programas todavía por ahí de música clásica por la mañana, música infantil, rock alternativo. O sea, hay un montón y un sinfín de géneros que seguramente a ustedes les van a gustar, además de programas de interés que también estoy seguro que van a encontrar algo de su agrado. Sintonicen siempre Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Y pues bueno, vamos a continuar rápidamente ya con el siguiente artista con quien vamos a abrir esta segunda parte, y que es con los legendarios suecos Restricted Area, quienes regresan luego de 8 largos años de silencio y nos muestran un doble EP titulado Core Excess y Underdog. El primero sigue la vena de su antecesor Fun and Fearless, mientras que el segundo nos entrega una dosis de alto octanaje de pura EDM de la vieja escuela, que nos recuerda aquellos gloriosos primeros días de bandas como Nightcera, VA, Grom. Y aquí está, sin más, Restricted Area. Este es el primer sencillo de esta nueva producción, que pertenece al EP Underdog de esta producción doble. Aquí está Restricted Area y esto es Weapon. Ah! información de última hora. Este es el segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 113. El próximo 11 de noviembre saldrá a la venta el primer sencillo del nuevo álbum retrospectivo de Rammstein llamado Made in Germany 1995-2011. El promocional se titula Mein Land y la portada del mismo ha sido tomada como algo sumamente ridículo por parte de los medios al mostrar a los miembros de Rammstein en una playa vestidos como nerds, cargando una enorme tabla de surf y saludando al fotógrafo, algo que a muchos de los fans no les parecerá extraño ya que es bien sabido que la banda suele usar altas dosis de humor y sarcasmo en sus letras, portadas y videos. El sencillo contendrá 4 tracks, incluyendo un lado B llamado Bergis Unsnicked, y el video promocional de dicho sencillo será estrenado también el día 11 de noviembre y se dice que será en la más pura tradición de los Beach Boys. Y a partir del 18 de noviembre en Out of Line estará a la venta el nuevo disco de Blue Tangle titulado Nachtbringer y será realizado en 3 formatos, 2 de ellos ediciones limitadas que incluyen un DVD en vivo de larga duración y montones de extras desde el backstage, una edición en Digipack tamaño CD y la otra también en Digipack pero en tamaño DVD. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Versión 3.0. Bien, hace unos instantes escucharon a los legendarios Digital Factor, quienes luego de 8 álbumes y varios demos, la banda nos trae su más reciente Trialogue en Black Rain Records, y lo que escucharon fue el primer sencillo del disco I Have to Hit You, que nos recuerda a los viejos Front 242 más EBM aquí en Electroshock. Y con lo que vamos a continuar enseguida, bueno, dejando de lado un poco la EBM, ahora vamos a la escena synthpop con el dúo inglés Tenek, quienes, como ya les habíamos anunciado en las noticias hace algunas semanas, nos están presentando recientemente su nuevo EP, sucesor de ese espectacular segundo álbum On The Wire del 2010, en los que Geoff Pinkney y Peter Steer definitivamente han encontrado la fórmula perfecta para estabilizarse dentro de la escena synthpop o electropop después de haber pasado por The Nine y Alien No. 613. Pues bueno, era obvio que tenían que atinarle un día a Tenek. Vamos a decirlo de esta manera, es un balance perfecto entre melodía y dinamismo que hace que un disco de electropop brille por sí mismo. Mejor no lo había podido decir. Y bueno, amén de la voz de Geoff, que siempre, como ustedes saben, ha sido un toque muy característico de sus proyectos desde el legendario The Nine y también, bueno, en la banda Alien No. 613, donde también, pues por ahí hacía algunas vocales Pete Steer, que bueno, ya al final, porque realmente el concepto original es completamente de Geoff, y después Pete vino a unírsele al proyecto y ahora, bueno, se queda como un ya miembro fijo dentro de Tenek. Y lo que vamos a escuchar es algo de esta nueva producción, el EP que se titula simplemente EP2 o EP2 en inglés, EP2, y fue una producción editada por Toffee Tones Records este año 2011, que es la compañía con la que han estado editando todos sus discos desde el inicio de Tenek. Y lo que van a escuchar es ¿cómo se llama? What Do You Want, que viene también por allí en algunos remixes, y bueno, chéquenselo, muy bueno, Tenek con What Do You Want aquí en Electroshock. We'll be right back. bien, como siempre, como ya saben, el tiempo es cruel en radio y todo lo bueno, todo aquello, por muy bueno que sea, tiene que terminarse. Electroshock llega a su fin, la emisión número 113 por esta semana. Y pues bueno, estén pendientes por ahí la próxima por la emisión número 114, que por cierto, por ahí a quienes generalmente siguen fielmente el blog de Electroshock, pues bueno, se darán cuenta que esta semana no pusimos ninguna terna o competencia entre bandas para elegir los bonus tracks de esta semana. Les vuelvo a mencionar lo que les dije en un principio. Esta semana la verdad estuvo bastante saturada de trabajo para un servidor y me fue imposible hacer muchas cosas que les prometí desde la semana anterior en el programa de aniversario. Así es que esta semana, pues bueno, decidí meter por ahí un par de tracks en bonus tracks, valga la redundancia, que me solicitaron. Así es que van a tener por ahí, para quienes no conocían los bonus tracks de Electroshock, chéquenselo, la transmisión en internet en electroshockradio.blogspot.com. A partir del día de mañana domingo van a poder encontrarlo ya ahí, este mismo programa, pero con dos tracks extra que vienen a cargo de, se los voy a adelantar de una vez, vienen a cargo de Ministry y de Frontline Assembly, ya que por ahí nos estuvieron solicitando tracks de estas dos bandas y que pues bueno, vamos a estar poniendo precisamente a propósito mejor ustedes entérense en el programa del día de mañana, porque sí hay un motivo precisamente para recordar tanto a Frontline como a Ministry, aun y cuando pues bueno, Frontline tiene una nueva producción en el mercado y Ministry está por colocar su nueva producción también para este próximo 2012, que ya está muy muy cerca. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, quiere agradecerle nuevamente a todos ustedes por el favor de su atención, ya que cada semana ustedes siempre nos están regalando un poco de su tiempo para escucharnos, y que también, bueno, toda la gente que nos escucha en el blog y demás, de veras muy muy agradecido. Gracias a ustedes el programa está yéndose para arriba realmente. Bueno, ya después les platicaré acerca de las estadísticas del programa en internet, pero bueno, por lo pronto voy a dejarlos con el último track, y quien no podía ser nada más y nada menos que KMFDM, a quienes ya les habíamos mencionado. Realizaron un sencillo extra no incluido en su más reciente producción WTF, y que además fue lanzado exclusivamente para internet y en descarga completamente gratuita. Se trata de la nueva versión del clásico A Drug Against War del álbum Angst de 1993, pero para esta reedición el track se le hizo un cambio a toda la letra y se modificó un poco el nombre, quedando como A Drug Against Wall Street. Este sencillo fue editado como apoyo al movimiento de protesta Occupy Wall Street contra las políticas económicas en Norteamérica que causan inequidad social y económica, y que fue llevada a cabo en Nueva York el pasado 11 de septiembre por el grupo activista canadiense Adbusters, y KMFDM se une a la causa con este track. Por ahí en el blog lo vamos a estar poniendo, incluso link de descarga ahí en el nombre del track, para que también ustedes lo puedan tener en sus computadoras. Es descarga completamente legal, así es que no tengan ninguna preocupación de que vayan a decir que son piratas. No, es en descarga completamente libre. Aquí está KMFDM con A Drug Against Wall Street, y yo me despido de ustedes como cada semana, agradeciendo el favor de su atención. La próxima semana estamos aquí con más de lo mejor de la música electroindustrial en derivados en Electroshock, y un saludo obviamente a mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. Hasta la próxima semana, nos escuchamos con más de Electroshock. Electroshock. Killing each other. Killing for everyone. One, two, three, one. Searching. bonus track. Aunque Ministry ya había sido reconocido como una de las bandas más importantes de la escena industrial de finales de los 80 gracias a discos como Twitch y The Line of Rap and Honey, el verdadero éxito de la banda no comenzó hasta que su estilo fue llevado a los terrenos hardcore, punk y heavy metal. Sus experimentos empiezan con proyectos paralelos como Revolting Cocks y Babehead y se ven materializados, corregidos y aumentados en el álbum The Mind is a Terrible Thing to Taste de 1989. Ciertamente el álbum consiguió algún reconocimiento, pero no logró llegar a un mayor público aún debido a que el disco era mitad metal y mitad electrónica, entonces era medianamente aceptado por los amantes del electro y medianamente por los metaleros, por lo que en 1991 comienza a dar las primeras muestras de su nueva dirección, la que va obviamente más hacia el death metal, consolidándolos como una de las bandas más importantes del metal alternativo al aparecer en 1992 Sound 69, del que se desprendieron sencillos destructores como NWO y Just One Fix, pero el que demostró hasta dónde Ministry eran capaces de experimentar con cuanto instrumento se les pusiera enfrente y no morir en el intento, fue Jesus Build My Heart Red, con las vocales invitadas de Gibby Haynes de los Butthole Surfers. Y qué es lo que escucharás enseguida, este es el segundo bonus track del episodio 113. Wow.